damas y caballeros, cumbia psicodélica. nuestro momento de la cumbia psicodélica. Es una fiesta, la verdad que estamos acá, bajo el cielo. Esto se llama Juan Pablo II. Telemín, instrumento alemán, ruso. ¿Qué tal, loco? ¿Vamos bien? ¿Vamos acá? Vamos, loco, vamos a la fiesta. No, el Telemín se llamaba el chabón, Juan Pablo Telemín. Thank you. Yeah. Thank you. Tornillo, vamos, para vos, esta es la cumbia, loco, para.